Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué. Contundente. En este atardecer marplatense, nublado, gris por el momento, estamos aquí escuchando buena música, no solamente con Ernesto Snager y Matías Arriazu, con los tambores, haciendo mención a la situación vivida por la comparsa Mano Ahí, sino que también estamos escuchando a esa voz tan reconocible. A ver, subilo un poquito. ¿Será que encendí la luz? Y sí, ¿quién es? Charly García. Y para analizar, para recorrer, para hablar sobre un trabajo discográfico, está hoy Rodrigo Argain con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Traje hoy, como bien decías, a Charly García. No lo traje a él, porque no me entraba en el bolso, pero traje el disco para que lo pensemos un rato. Este disco es Piano Bar, y este tema que le da nombre también al disco. Disco del año 84, el tercer disco de estudio de Charly en su etapa solista, ya post Serú Girán. Él en el 82 hace Yendo de la Cama al Living y Pubis Angelical, ese disco doble tan maravilloso, y luego un hito del rock nacional como es Clicks Modernos o Modern Clicks en el 83, y luego resuelve en el 84 una trilogía que me parece que es vital, y podríamos decir que es una tetralogía cuando agrega parte de la religión después. Pero quedémonos en el 84, donde sale este disco Piano Bar, que aparte también es uno de mis preferidos. Y creo que tiene muchísimas particularidades que definen en sí mismo a Charly, que por eso yo creo que es por eso que le tengo un cariño muy especial a este disco. Me parece que resume no solo lo que Charly fue y era en ese momento, sino lo que iba a hacer después, a partir de algunas frases y algunos movimientos musicales. Charly propone una nueva forma de entender la música y el concepto del rock. Lo reinventa, él se reinventa y saca este disco con un concepto muy interesante, que tiene grandes temas como Demoliendo Hoteles, aquel que se relacionara con el peronismo también por la relación con el plan quinquenal, ¿no? Esto de demoler hoteles, sí. Y muchas de esas cosas. Temas como Cerca de la Revolución, temas clásicos, Raros Peinados Nuevos, No te animás a despegar. Vamos a escuchar el próximo tema, que yo creo que ya con el riff ya lo van a reconocer. ¿Por qué no vienes hasta mí?, dice Charly en este tema que no vamos a indagar mucho porque ya es un clásico, ya todos lo conocemos. Hacías bien referencia al contexto, ¿no? Justo en 1984, hacía poquito tiempo del advenimiento de la democracia. Y era un momento de mucha liberación en lo que se refiere a la expresión del rock nacional después de una persecución durante muchos años. Desde ya, y Charly en esto también ha sido parte, tal vez un finteador de estar preso todo el tiempo, esquivando a los militares y a la censura, y buscándole la vuelta para permanecer en el país y no salir exiliado, para seguir tocando. Incluso hay una anécdota muy interesante, que a él lo apretaron junto con el grupo de Serú Para preguntarle de qué se trataba Canción de Alicia en el País, me parece que uno luego lo piensa y es muy sencillo pensarlo, que habla de la represión, de la censura, de muchísimas cosas, haciendo un paralelismo con Alicia en el País de las Maravillas. Y él dice, no, yo leí el libro, me gustó e hice una canción. Ahí le dijeron, ah, bueno, está bien, vaya. Pero esas veces estuvo al borde de que lo secuestraran y tal vez no volver a verlo nunca más. Sí, la obra se llama De cómo componer Alicia en el País y los dinosaurios, cantarlas en el país y seguir vivo en la dictadura militar. Era casi un hecho imposible que solamente Charly García pudo realizar. Sí, y aparte también él, y esto lo ha contado él después, él contaba con una fama y un cariño de la gente que hacía que sea demasiado arriesgado que de golpe Charly García, uno de los cracks del rock nacional, dejara de estar. Y él dice que él se sentía como impune en cierto aspecto y no tenía la conciencia de lo que realmente podía pasarle y nadie hubiese tenido ningún reparo en hacerlo. Claro, claro. Ya volviendo a charlar un poco más del disco, vamos a escuchar el tema Raros Peinados Nuevos, que... Quiero hacer hincapié que este es el tema de que cuenta lo que Charly iba a hacer y empezó a hacer ya habiendo salido de la etapa de Serú, y cómo él se define como un enfermero. Él dice, yo no quiero ver al doctor, quiero ver al enfermero, quiero ser un enfermero. Y esto es lo mismo que decir, yo no quiero ser arquitecto, yo quiero ser albañil, no quiero criticar, yo no quiero pararme en la élite y en el cómodo lugar del intelectualoide con una copa de vino en la mano criticando al rock y a la sociedad, sino que quiero ser parte de ella, quiero estar ahí abajo. Y esto es una definición artística y política que Charly plantea, me parece a mí, que él lo que dice es, yo ya estuve en el vuelo, yo ya fui aviador de chiquito, estuve en la máquina de hacer pájaros, estuve en Serú Girán, volé por las progresiones, por las melodías intrincadas, volé por toda la elite del rock y ahora quiero volver a la base. Creo que esto es lo que Charly propone y esto es lo que él sería más adelante, y cuanto más tiempo pasara, entrando ya a los 90 y a mediados de los 90, cada vez más claro quedaba que él elegía ser un enfermero. E incluso cuando le preguntan, Charly, ¿cuándo vuelve Serú? Qué sé yo, flaco, yo quiero tocar lo que estoy tocando ahora, ya toqué a Serú. Y esto es una definición que no quiero decir que lo otro esté mal, por el contrario, a todos nos encanta Spinetta y somos súper fanáticos y lo bancamos. Y Charly elige otra cosa, elige hacer las cosas de una manera mucho más sencilla, que no significa que sea simple, que no sea fácil, que cualquiera lo agarre en el aire. Tiene una complejidad, tiene una construcción, tiene una justificación artística y teórica a todo lo que él hace. Pero de esta manera él elige ser un enfermero y no un doctor, él elige ser un albañil y no un arquitecto. Vamos a escucharlo. Ahí está, él dice, si estabas en la derecha y cambiás a la izquierda, adelante. Creo que ya está, desde las primeras frases él ya pone una definición. Y quiero hacer hincapié en este tema y en decir que este es el centro de la justificación de todo el disco. Uh-huh. Y una forma de Charly de pararse entre los mortales y pudiendo ser el gran arquitecto de la música y uno de los grandes arquitectos del rock en sí mismo, influenciando a todas y cada una de los estilos de la música mundial, incluso él elige estar acá entre nosotros. Y me parece que de esa manera hace que Charlie sea Charlie y que esté más allá del bien y del mal y que se le permita cada cosa. ¿Qué más se le puede pedir que esto? ¿Qué más le podemos exigir? Que también cuando opinen a veces no diga alguna barrabasada. Es como Maradona, jugaba al fútbol. Charlie es músico y es compositor. Y no se le puede pedir más nada. Que nos dé él lo que él quiera darnos a nosotros. Rodrigo Ardain ha estado aquí repasando un disco fundamental de la música argentina, Piano Bar, de 1984, uno de los trabajos más emblemáticos y que entran dentro de la colección de los 100 mejores discos del rock nacional de la Rolling Stone también, ¿no? Sí, claro, yo creo que más allá de los rankings pedorros de la Rolling Stone, esto ya se pone en un top 10 en sí mismo, por mérito propio y por la cantidad de temas que han salido, que han quedado en la historia. Este disco también estaría bueno también contar que se grabó en el estudio Ion, donde está el Portugués da Silva, que ahora se graba ese hermoso programa que tanto nos gusta, que se encuentra en el estudio. Bien, buenísimo. También está muy bueno recordarlo. En esa época todo el mundo grababa ahí y hasta hoy también sigue ocurriendo y tenía un porqué. Y salían estas cosas, a pesar de que luego se mezclaban en Nueva York o en Los Ángeles o en distintos estudios de Estados Unidos, se grababan acá con el Portugués da Silva. Y esto es una de las tantas cosas mágicas que han salido de ese estudio. ¿Con qué nos vamos a despedir? Y nos vamos con Promesas sobre el video, otro de los grandes hits que tiene el disco y que también plantea un concepto que es muy sencillo. No me molestes más, por favor, hacé lo que quieras, yo te prometo que te escribo, que no te voy a... pero por favor no me enfermes más el cerebro. Y así me gustaría retirarme también con algo más que más terrenal, como que Charlie tiene, como el amor y los problemas cotidianos con otra persona y con distintas relaciones que él ha tenido. Suena Charlie García en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio.